En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. Este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Un saludo para Ruido de Fondo y para la radio de la Casa de la Cultura, somos Guardarraya. Una vez más nos encontramos para hacer Ruido de Fondo en medio de una ciudad caótica. En Ruido de Fondo contamos historias por y para la gente. Somos Daniela junto a Sebastián, bienvenidos. No te olvides de sintonizarnos en 940 AM o por www. Tres puntos seguidos. Radio Casa de la Cultura. Un solo punto. Gov. Punto. Este. O por nuestras redes sociales, nos puedes seguir en Facebook y en Twitter como Barba Azul Radio. Si tienes mensajes, saludos o alguna pregunta, escríbanos al WhatsApp 098-43-1424. Repítales, Dani, para que no se les olvide y se les graben de memoria. 098-43-1424. Aprenderás y me voy a tomar de lección después. Hoy vamos a conversar acerca del teatro en Quito. Tenemos como invitado a Luis Cáceres, docente universitario e integrante del grupo teatral La Buena Compañía. Antes de empezar con el tema de hoy, que es el teatro en Quito, su evolución y su historia, vamos a escuchar una canción, en esta vez del grupo Jodamasa, grupo cuencano, que nos va a deleitar con el tema Fiesta Popular, de su primera producción, también llamada Fiesta Popular, perdón, Canto Popular. Empecemos con Jodamasa. Thank you. Regresamos con más Ruido de Fondo. Acabamos de escuchar a Joda Massa y no te olvides de seguirnos en Facebook como Radio Barba Azul. El día de hoy vamos a comenzar acerca de teatro. Para eso tenemos como invitado a Luis Cáceres, quien es docente universitario, forma parte de la grupo de teatro La Buena Compañía. Además, nosotros le conocimos en el Verano de las Artes, donde dentro del contexto de Quito Tiene Teatro, pudimos ver la obra de él, Cyrano de Bergerac en Mimo. Sí, excelente obra, recomendada a la gente que tenga también tiempo, suban al Verano de las Artes, está muy chévere el espacio del teatro y los tres escenarios que están armados con una logística impresionante que demuestra que en Quito se puede hacer cosas bien hechas y cosas en realidad posibles desde las políticas públicas también. Seas para las personas que recién se conectan, no se olviden que hoy estamos hablando acerca del teatro en Quito. Para dar un contexto, el teatro es un género mixto en el que la comunicación se ejerce a través del lenguaje de palabras, gesticulación, movimiento escénico, decoración e iluminación, y siempre un público presente. Este género literario se divide en tres grandes modalidades: tragedia, comedia y drama. Se podría decir que el teatro atravesó dos grandes momentos en la historia de Ecuador: el periodo colonial y el decimonónico. Durante la época colonial se desarrollan tres formas teatrales: la religiosa, la popular o de la plaza pública, y la culta o escrita. A la vez surge un teatro indígena cuya característica es resaltar la figura de los incas. El teatro decimonónico, en el siglo XIX, tras la independencia del dominio español, aparece el teatro vinculado al proyecto de construcción nacional que surgió a partir de la independencia, la creación de identidad más que nada. Y luego el teatro se da en relación a hechos históricos vinculados con todo el proceso independentista. Para Gabriela Ponce, socióloga de la Universidad San Francisco, el teatro ecuatoriano ha sido en términos generales, por lo menos en las últimas décadas, un teatro experimental, un teatro independiente, un teatro comprometido. Esos fueron los postulados bajo los cuales se crearon ciertos lenguajes de los más importantes grupos de artistas teatrales ecuatorianos. Luis, bienvenido al programa Ruido de Fondo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por colaborarnos. Se menciona que el teatro ecuatoriano es un teatro experimental. ¿Cuáles son esos sentidos, esos sentimientos, esos sentires de la experimentación teatral en el Ecuador a partir de tu experiencia como profesor, como dramaturgo? Sí, bueno, yo creo que es experimental en la medida de que, claro, acá a Quito llegaron muy pocas escuelas o tendencias de teatro, escuelas sobre todo. Entonces no vino un especialista en Stanislavski, no vino un especialista en varios maestros que existían. Vino gente que tenía alguna referencia, ¿no? Eso permitió, por una parte, o sea, el más experimentado, creo yo, que vino de una escuela es Pascal Monod, que era discípulo, asistente de Grotowski, y estuvo acá un par de años trabajando, 2-3 años. Ese era como el más conciso en la teoría. Había otros maestros también que vinieron y que les contrató a la Universidad Central, estudiando en Rusia método Stanislavski, que también eran como los más allegados a una metodología específica, ¿no? Pero eso permitió que la gente explore el teatro, ¿no? Que entienda ciertas cosas y que a partir de ahí siga explorando. Entonces, claro, esto de experimental se oye desde hace años, ¿no? Una mayoría de grupos siempre pensó que su trabajo es experimental. La cosa es que muchas de las cosas que estaban haciendo ya se habían hecho. Entonces era un redescubrir cosas que ya estaban. Que también fue bueno porque fue confirmar el trabajo teatral que se estaba haciendo. Entonces estos grupos experimentales llegó un punto en que dicen, pero ya esto ha habido en otro lado. Y qué chévere, porque se estaba haciendo lo mismo o se estaba yendo por un camino que era conocido, ¿no? Sin embargo, ahora también se sigue trabajando la cuestión experimental. Nos ha llegado mucha información de afuera, de lo performático, de lo postdramático, de toda esta línea nueva de arte. Y la gente sigue experimentando. Las condiciones sociales también han sido las que han permitido que se experimente, ¿no? El no tener salas de teatro como en otros países, con una tramoya adecuada, con estos teatros de cajón clásicos, ¿no? Eso ha obligado a los grupos y a la gente a buscar otros espacios y a generar sus propios espacios. Y, claro, mucha gente se fue a hacer teatro en la calle y a experimentar un espacio público. Después de la calle, otros tipos de espacios, intervención en casas, cuando estaba el CAC, el que era antiguo hospital militar, ahí se hicieron muchas intervenciones en esa casa escénicas, ¿no? Usando los espacios, se hacía recorridos y cosas así. Entonces la gente sí experimentó mucho en espacio, por falta de espacio, experimentó mucho en técnicas, en metodologías, por falta de metodologías concretas, experimentó mucho con luces, experimentó mucho con escenografía, por bajos presupuestos justamente. Entonces la gente ha experimentado por carencia en una parte. No digo que siempre haya sido así. Otras se permitieron experimentar porque sí tuvieron la posibilidad de conocer una metodología o tener unas condiciones, ¿no? Entonces siempre la cuestión ha sido la búsqueda, ¿no? Pero esta forma de decir teatro experimental tampoco ha permitido como construir o ver, visualizar una imagen de teatro ecuatoriano. En Colombia la creación colectiva es muy fuerte y hasta ahora pega mucho, ¿no? Y eso quedó como una marca a Colombia. Cada país ha tenido así un momento importante del que se ha agarrado, ¿no? Teatro del oprimido en Brasil, siempre ha habido alguna línea. Nosotros siempre hemos estado como probando de todo y experimentando con todo. Tal vez esa sea la característica, que no es un teatro que se enfoque en algo en particular, sino que es un producto de mestizaje, ¿no? Es una forma de hibridación mestiza necesaria y que es parte de nuestra cultura. Puede ser, no sé, habría que investigar un poco más sobre el asunto. Entonces sí, yo sí creo que es un teatro experimental y se sigue experimentando y se va a seguir experimentando, ¿no? Últimamente, en los últimos años, que será 10 años, el tema de la deconstrucción y la decolonización y toda esta mirada de la otredad y todo esto que ha permitido las ciencias sociales ha permitido también que la gente de teatro deconstruya o desistematice procesos académicos, por ejemplo, algunos renegando, otros sin renegar, pero vuelvan a deconstruir cosas para construir otras nuevas, ¿no? Ahora tienen nombre estos procesos, pero yo creo que siempre se han hecho aquí en el Ecuador. Ha habido grupos que siempre han estado en esa búsqueda, ¿no? Entonces eso pienso, yo pienso que sí, que es un proceso de teatro experimental permanente, y eso es bueno porque enriquece muchísimo el quehacer teatral, ¿no? Claro. Además que existen como dos contextos específicos, ¿no? O sea, el desarrollo de toda la escena teatral, no sé cómo decirlo, una escena teatral quizás más social, más académica, si puede, aspecto, y una escena como más comercial, desde, no sé, desde la creación de circuitos de teatro comercial en Guayaquil, por ejemplo, la creación de obras, la creación de eso. O sea, yo es como comparar, o sea, otras miradas acerca del teatro, otra mirada como mucho más son otras realidades, ¿no? Otra realidad como más comercial, podría llamarse de alguna manera. O sea, acá también sería. Tenemos teatro comercial. Uh-huh. El problema con eso es que el teatro es teatro y la gente ha dividido, lo mismo que pasó en la época de los 70, se dividía entre teatro 60, teatro burgués y teatro de lucha. Ahora se divide en el comercial y en el intelectual, no sé, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Pero es teatro, ¿no? O sea, finalmente es teatro. Hay cosas comerciales muy bien hechas y hay cosas experimentales pésimas. Entonces no es que porque hago algo experimental, conceptual y no sé qué, va a ser bueno. Claro. O porque hago algo comercial y hago un stand-up ahí y hablo, no sé, de la virginidad, va a ser malo. También seguimos estereotipando eso, ¿no? Yo creo que todo teatro es bueno. Yo tenía un profesor de música que decía, toda música es buena, porque toda música se aprende. Y yo creo que el teatro también, todo teatro es bueno, ¿no? Tienes que ir a ver con los ojos de ese momento. Y si no te gusta, no vayas, pero claro. Yo creo que hay que ver todo, ¿no? Y tanto en teatro comercial como en el otro teatro, que no sé cómo llamarlo, porque por lo menos el comercial tiene un nombre, ¿no? El otro no todavía no tenemos un nombre. El mismo hecho de la fluidez de la experimentación le hace que no sea conceptualizable con facilidad. No, claro, no sea definible, pero cualquiera de los dos, conceptual, digamos, o la comedia, no sé. Entonces, claro, mucha gente también piensa que al hacer comedia es un teatro comercial. Y yo pienso que la comedia es más difícil que el drama, me parece, ¿no? Es muy complicada la comedia, no cualquiera puede hacer comedia. Es difícil. Entonces, claro, hay que verle con pinzas, con otros ojos, hay que ver qué está detrás de los grupos también, ¿no? Y también hay una realidad, que hay una necesidad de que el artista coma. Y esa es una realidad. Y si la comedia funciona y hago una buena comedia, voy y hago una buena comedia. Y si eso me trae público, mejor, ¿no? No porque llena un teatro ya es comercial. Tal vez hice una comedia con muy bien hecha desde la parte conceptual y muy bien hecha desde la actuación y desde la producción, y eso vende, ¿no? Y si vende, qué bien, o sea, mejor. Mejor para el artista. El artista necesita comer. Claro, si no recordemos, o sea, la por ejemplo, no sé, Michelena, que en las últimas semanas ha llenado 3 veces el Teatro Sucre, y en realidad, o sea, él tiene una larga data de actuación y una larga data, incluso de actuación, el que tú llamabas, o sea, un teatro político, un teatro militante, y ahora, o sea, podría mal llamarse él, decirle que se ha comercializado, cuando en realidad, o sea, son, creo que es la consolidación de un proceso y la consolidación de una escena, claro, teatral en el Ecuador. Sebas, tenemos una pregunta que nos llegó por WhatsApp. Luis, la pregunta es, ¿en Ecuador qué tipo de teatro llega más al pueblo? Yo creo que si nos ponemos complicados, ni nosotros mismos nos entendemos como artistas. Entonces, claro, yo presento una cosa complicadísima, va un público complicado a ver, y como ve que está complicado y se parece, se identifica. Y creo que no es por ahí la vía. Yo creo que esto es como la vida. Las cosas sencillas son las que mejor te enseñan, ¿no? Entonces, si yo hago una cosa sencilla, sin pretensiones, con calidad, bien hecho, cuidando tu oficio, porque finalmente es tu oficio, ¿no? La gente va a ver, o sea, nosotros también, un problema de los que serán artistas es pensar que el público no piensa como un intelectual, y no es cierto. O sea, si tú presentas algo bien, convencido de lo que haces, seguro de lo que estás haciendo, todo público entiende. Y el público popular es más inteligente que el otro público, porque tiene una experiencia de vida que es ahí, en la realidad, ¿no? Y entiende cómo funcionan los sistemas en carne propia, que alguien que está cómodo en un departamento, que no necesita mayor esfuerzo para traer la comida a su casa, y es gente que entiende más de esos procesos, ¿no? Entonces yo creo que cualquier cosa que hagas con cariño, con amor, con entrega, bien hecho me refiero a que le has dedicado un tiempo, un espacio, que le has tomado tu cariño y que haces porque te gusta, además, y porque te divierte como artista, te diviertes haciendo, el público va a recibir bien, ¿no? Entonces yo creo que las obras están, sí pueden ser para todo el público, ¿no? Nosotros decimos, justo de la obra que hablaban de Cyrano, entonces decíamos, no, Cyrano de Bergerac, que es una comedia trágica, que vamos a hacer en mimo, hicimos la adaptación en mimo y decíamos, no, los niños no van a entender, esto será para mayores de 12 años, y resulta que los niños son los que mejor entienden, ¿no? Disfrutaban la obra. Entonces, claro, ahí te das cuenta que una obra que estaba pensada de otra manera, con el tiempo que le has dedicado, el cariño que le has dado, sencilla, porque además es sencilla, ¿no? Como en la sencillez del niño se maravilla, y el grande también se maravilla. Yo creo que por ahí es la cosa, ¿no? Hacer las cosas por convicción, ¿no? O sea, hablabas de Carlos Michelena, Carlos hace por convicción y todo el mundo disfruta de eso, y tiene su calidad y tiene su rigor. Yo creo que eso es importante. O sea, el público siente cuando está hecho con cariño, cuando está hecho por convencimiento, cuando está hecho por esfuerzo, y eso es lo que el público, cualquier público, aprecia, ¿no? Y te aplaude. Y va siguiendo, o sea, tranquilamente te llena el Ejido como te llena el Teatro Sucre. Claro, claro. Y claro, es como el apoyo. Claro, Luis, en este sentido, el Teatro de Quito, ¿cómo se articula y se apropia del espacio público? Ese es un tema complicado, el espacio público, ¿no? Porque el espacio público, al ser público, es raro, tienes que pedir permiso para el intervenir público. El espacio público. Y eso del permiso es un engorre, ¿no? Es tremendamente complicado a veces. Entonces, claro, apropiarse de los espacios públicos es bien complicado. No hay una normativa, y las normativas que hay no incluyen la cuestión escénica, por ejemplo, o artística, y ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces entramos todos al mismo saco de invasores de espacio público. y creo que todos tienen derecho al espacio público, vendedores, así como artistas, todo el mundo tiene derecho a un espacio público, a intervenir en un espacio público, porque es público. El problema es ese, los permisos, las restricciones, que pasas cierta hora y no puedes presentarte, que tienes que pedir permiso a tal lado, que todo lo que está alrededor de la obra de teatro en espacio público, ¿no? Entonces tú presentas tu obra en espacio público y aparecen los vendedores y la gente que comienza a vender tal cosa, y aparecen también los que le gusta lo ajeno porque está montando claro, a la gente. Claro. O sea, es lindo, es vivo, ¿no? Diferente. Es un espacio vivo. Entonces, claro, la gente quiere, los administradores de cultura generalmente, quieren organizar el espacio público para que la gente esté sentada, esté en butaca, como que fuera un teatro. Y no consideran que el espacio público es eso, es el espacio público. Que, si la claro, gente pasa, ve y no le interesa, se va, que si quiere se queda un tiempo. Que a la gente lo que le gusta es esa vivencia, ¿no? La vivencia de ciudad, de sentir la ciudad viva. Porque, claro, si no es, mejor póngame un teatro, pues, y no es esa la idea, ¿no? Eso pienso yo de los espacios públicos, que debería tener más apertura a este tipo de cosas. Y creo también que por parte de los artistas deberíamos de entender que esas mecánicas, que hay que respetar ciertas mecánicas también. Yo creo que el diálogo es lo que permitiría que el espacio público pueda ser usado de una manera adecuada, ¿no? Y hay que abrir esos espacios de diálogo. Entonces, no porque le meten una carpa ya es de espacio público. O sea, si yo tengo un parque, hablando del BAC, tengo un parque y en el parque pongo una carpa que tiene un cerco que a tal hora entras y presentas, eso no es espacio público, claro. ¿Me entiendes? O sea, si fuera espacio público, vaya al parque y presentes en el espacio que mejor le convenga y vea qué pasa. Pero claro, se va del ordenamiento. Entonces no es que hay que tener un orden porque la gente, el orden, el respeto al público, pero parte del respeto también del público es ir a ver lo que uno quiere y decidir ver cuando pasa por la calle y ver algo, ¿no? O sea, es complicado, por eso digo que debería haber debe existir un diálogo para que pueda vincularse de mejor manera, ¿no? Hay muchos compañeros, aquí tenemos un afichito del octavo encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos en Quito. Y este es un esfuerzo de los compañeros de los perros callejeros enorme, ya tienen 8 años haciendo esto, ¿no? Y les cuesta el espacio público. Entonces, el día que nos presentamos nosotros podemos estar hasta las 6:30. No podemos pasarnos de ese horario, porque si nos pasamos de horario, que no sé qué pase, pero no podemos. Entonces tenemos que estar a tal hora, la función a tal hora. Tú no puedes controlar, el espacio público no es controlable. No está cercado, pues no puedes poner un control. Funciona como esté la tarde, y si llueve, llueve, y si no llueve, te vas. O si llueve, te vas, o si decides quedarte, te quedas en aguas, y la gente decidirá si se queda o no se queda. ¿Sí me comprenden? Sí, se genera otra dinámica. Es una dinámica diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, quizás la ocupación del espacio público, la cuestión que más me, en el ámbito artístico, más me llama la atención, más me emociona, es el hecho de que el arte deja de ser ese espacio indiferenciado, de la vanguardia artística indiferenciada, que no se relaciona con la sociedad, sino que sea en la ocupación del espacio público y un teatro, llamémosle callejero, un teatro de la calle, en realidad se vincula con la sociedad directamente, desde la ocupación hasta las historias que cuenta. Ahora, o sea, si vamos y presentamos una obra reconceptual en el espacio público, o sea, puede ser que sí, pero puede ser que tampoco tenga el alcance y el impacto que el director planteaba. Ahora, la cosa con el espacio público es que para hacer función en un espacio público hay que ser un gran actor. O sea, no cualquiera puede trabajar espacio público. Es un entrenamiento especial. Y debes tener un conocimiento de la gente, de cómo funciona, de cómo es la dinámica de la calle. No cualquiera puede hacer teatro en la calle. Es muy difícil hacer teatro en la calle. Y claro, en el salón tienes todo listo, tienes la luz, todo apunta para que te vean. Es diferente. Incluso el público va, se sienta porque quiere ver eso. Entonces es diferente. Un público específico. El teatro de la calle es un teatro bien complicado, bien complicado, bien complicado. Entonces, claro, si tú quieres regular como que fuera una sala de teatro, ya no es espacio público. Es como que a un grafitero le digan, toma esta pared blanca que te hemos preparado aquí para que grafites. Ya no es graffiti, pues. Claro, es otra cosa. Si me comprende. O sea, el graffiti es ir e invadir un espacio que nadie le ha dado permiso para poner su cuadro, su dibujo. Lo mismo pasa con el teatro, ¿no? Si te dicen, aquí es donde vas a hacer tu

las integrantes del grupo me invitan a que sea parte de, a que les ayude en la dirección. Entonces, nada, yo dije que sí, que también soy de la escuela de Pepe Vacas. Entonces, desde ahí estoy yo, estoy unos 4 años, casi 5 años, con la buena compañía. Y lo que hacemos es mimo y pantomima. Básicamente, o sea, siempre hacemos solo eso. Entonces hemos montado algunos espectáculos, nos hemos difundido las obras que teníamos y eso, hacemos obras de mimo, a eso nos dedicamos, ¿no? Lo que más nos interesa es difundir el arte del mimo en todo el país, y estamos siempre presentes en festivales, estamos afuera, también hemos salido fuera del país, y con esto de Manta también fuimos a Manta. Lo que nos gusta es presentarnos y a todo público, ¿no? Entonces no solamente estar en salas, sino ir a lugares donde no llega con facilidad el teatro. Eso ya ponemos nosotros de nuestra parte, porque no hay quien te compre esas funciones. Entonces vamos a algún barrio, vamos a Esmeraldas, a algún barrio que está por ahí apartado, les presentamos a los niños de la comunidad la obra y a los adultos también. Y eso, entonces lo que hacemos es eso, difundir el mimo, ¿no? Entonces ahí en la escuela, en la sala, que tenemos una sala en la Casa de la Cultura, no es una, es una sala de ensayos, no es una sala para público, ¿no? Funciona una escuela de mimo también, entonces hay gente interesada que va, coge las clases, está ahí y algún tiempo. Entonces también funciona la compañía de mimo, con los estudiantes de la escuela de mimo formamos la compañía de mimo, ya vamos por el segundo espectáculo también, que estrenamos en un mes y medio. Y eso es lo que hace la buena compañía, ¿no? Sabemos que el arte, las expresiones artísticas culturales, es muy difícil hacerlo. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha tenido la buena compañía para poder producir y para poder exponer sus obras desde La Plata, desde el espacio, ¿cuál ha sido las mayores dificultades que ha tenido la buena compañía? O sea, siempre el tema económico es un problema, ¿no? No hay todo el dinero ese rato. Entonces toca fiar un poco, después con las funciones ir sacando. Pero básicamente con el trabajo ha ido saliendo todo, ¿no? El mismo arreglo de la sala, que tuvo un costo, se pudo pagar con una deuda que había. O el montaje de Cyrano, que salió por unos $5,000, tocó. Eso todavía se está pagando. Entonces, claro, la participación en festivales, en el BAC, nos permiten ir recuperando la inversión que se hizo, ¿no? Y en las temporadas que se hacen las salas, ¿no? La ventaja es que nosotros no nos dedicamos todo el día a la buena compañía, entonces la mayor parte del grupo, casi todos trabajamos en otras cosas, que eso nos permite solventar el trabajo en el grupo de la buena compañía. Eso es una suerte por un lado, por otra una desgracia, porque no podemos estar en lo que todo el tiempo. Claro. Ahora, los trabajos que tenemos sí nos gusta también, entonces tampoco nos reclamamos por los otros trabajos, ¿no? Porque también nos gusta. Entonces, claro, yo estoy relacionado con la Universidad Central, entonces doy clases de teatro, de actuación, de expresión corporal, entonces estoy contento ahí, porque hago lo que me gusta. Entonces, otra compañera es correctora de estilo y le gusta ese trabajo. La otra compañera es socióloga y trabaja como socióloga y le gusta ese trabajo. La otra compañera es diseñadora gráfica y hace diseño y le gusta. Entonces, compartimos estas profesiones con gusto todas, ¿no? Y la buena compañía le damos un espacio especial, ¿no? Entonces, porque es la profesión de todos, ¿no? Entonces nos gusta a todos hacer esto. Así es como se sostiene. Y yo creo que se sostiene además con la permanencia en el, digamos así, en el circuito teatral, ¿no? O sea, siempre estamos en temporada, siempre estamos haciendo actividad, siempre estamos en montaje, o sea, esa posibilidad de seguir trabajando sin parar es la que permite que la buena compañía sea visible, ¿no? En el medio, ¿no? Luisquito tiene teatro, cuenta con 3 gremios de artes escénicas, Red Espacios Escénicos Independientes, AN, que es la Asociación Nacional de Artes Escénicas, y ASOESCEN, que es la Asociación de Artistas Escénicos Profesionales del Ecuador. Para Juana Guarderas, actriz, gestora y presidenta de la Red Espacios Escénicos Independientes, Quito tiene teatro, es una marca que empezó a desarrollarse desde el 2015 y su objetivo es hacer saber a la gente que la ciudad tiene una actividad escénica continua durante todo el año y en distintos espacios. ¿Cómo la buena compañía se integra a esta propuesta? Nosotros somos parte de la red de espacios, porque tenemos esta sala. A las otras asociaciones no hemos participado. Hemos estado en reuniones, pero no somos miembros. Somos miembros de la red de espacios. Entonces, claro, la idea surgió a partir de... Mariana Andrade estuvo en la Secretaría de Cultura, y que tiene la sala del 8:30, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, claro, lo que se planteó en este modelo de gestión en conversaciones es que el dinero que está asignado para este presupuesto, para esta actividad, se les dé a los propios artistas y que los mismos artistas sean los administradores de los fondos. Y el año pasado funcionó muy bien. Nosotros no hemos participado de mesas directivas ni ninguna cosa de esas, ¿no? Lo que hemos hecho es salen las bases y nosotros participamos y hay un jurado que elige. Entonces, por suerte, estos 2 años nos han elegido. Esa ha sido nuestra intervención. Somos parte de la red, pero hemos presentado una carpeta para ver si es que salimos desfavorecidos, y hemos salido favorecidos. Hasta ahí ha llegado nuestra intervención en el proceso, ¿no? Sin embargo, conocemos, porque nos pasan los informes de toda la plata que se ha gastado, todo lo que han organizado, se hacen asambleas y se comunica todo, por eso estamos enterados todos los grupos, ¿no? Esta idea surgió para estar un poco más organizados a las 3 asociaciones. Se les dijo a las 3 asociaciones que organicen. Las 3 asociaciones, los representantes decidieron hacer ampliado esto, que no se quede solo en las asociaciones, porque hay personas que no están asociadas. Entonces se abrió esto para que todo el mundo pueda participar. Entonces grupos que no están asociados también pudieron participar de esto, ¿no? Y ahora se dio prioridad a grupos de Manta y de Esmeraldas, de Manta básicamente, ahí hay más, para que también participen y puedan tener un recurso después de lo del terremoto, ¿no? Entonces así es como ha funcionado. Yo creo que es un nuevo modelo el de poder entregar esta administración a los artistas y que ellos mismos administren, ¿no? Claro, con los respectivos cuidados, ¿no? O sea, esto pasa por Contraloría, porque son fondos públicos, todo tiene que estar bien hecho, facturado, sin problema, ¿no? Aquí hay una... Esto ha sido interesante para el movimiento teatral porque ha sido un voto de confianza a los compañeros que están a cargo. Total. O sea, todo el mundo dijo, sí, confiamos en ustedes y está. Y si a alguien no le gusta algo, reclama, ese rato se le informa y ya está. Y eso ha sido bueno, porque eso ha dejado ver esta unidad de los gremios y de los grupos independientes por estar juntos, ¿no? Claro, y es importante también porque, o sea, como tú nos comentabas, o sea, si es una iniciativa desde la SECU, desde Mariana Andrade, como cuando fue secretaria de Cultura, o sea, también es como la visualización de otra lógica de las políticas culturales, en este caso, en el distrito, que dejen las políticas culturales de ser aparatos de propaganda, eventos, mega eventos propagandísticos, y más bien que se vayan distribuyendo los fondos de cultura para diferentes actividades, en ese caso para la actividad del teatro como conjunto, y todas las asociaciones del grupo ampliado, las organizaciones de ustedes. Entonces así me resulta muy importante el hecho de eso, de que las políticas públicas estén interviniendo en esos espacios. ¿Cuál es, en tu visión como docente, como dramaturgo, como director y como persona que ama esta profesión, este oficio, cuál es la importancia de una política, de las políticas culturales, de políticas públicas respecto a cultura, que ahora justo está en pleno debate lo que es la ley de cultura, en pleno debate lo que es la ley de ingenios, etcétera? Es un montón de cuestiones en que la cultura entra en el debate. ¿Cuál es la importancia de que exista una ley de cultura? Yo no sé qué tan importante sea una ley de cultura. O sea, al decir cultura estamos hablando de todo, entonces uh-huh. Entrar a regular algo que es innato en los pueblos, no sé. Lo que sí te puedo decir es que nosotros lo que necesitamos es una ley, posiblemente, que de alguna manera regule o controle o asesore a los artistas. Y en mi caso, en artistas escénicos. Así como hay una ley de cine, sería bueno que haya una ley de artistas escénicos y una ley para los músicos y una ley para la literatura, para los que escriben. No en la cultura en general. Entonces, eso en primer lugar. En cultura entra todo, ese es el problema, ¿no? Se les ha metido la palabra cultura un saco sin fondo donde entra todo. Entonces, tanto el señor que vende ¿cómo se llama? Grasa de serpiente en la Marín, haciendo una ronda ahí con todo el mundo, como, como cualquiera, o sea, todo es cultura. Un problema que yo veo es que los actores, los teatreros, los bailarines, no estamos dentro de la agenda política. No se nos nombra siquiera. O sea, en el Plan Nacional del Buen Vivir no aparece la palabra teatro, por ejemplo. Danza aparece una vez por las tradicionales, por las ancestrales o alguna cosa así. Teatro no aparece, por ejemplo. En la Constitución tampoco. En la Constitución se habla mucho sobre tiempo libre. El tiempo libre, la calidad del tiempo libre. Y dentro del tiempo libre dice, bueno, para que tenga la gente tiempo libre, vaya a ver teatro. Pero la gente considera que entonces tendría que ser gratuito, porque en el tiempo libre no gastas nada. Y es como que el teatro fuera recreacional. Y ahí es un problema. Porque todas estas políticas han hecho que, han buscado que el teatro sea gratis. Y a nosotros no nos conviene la gratuidad. O sea, porque es nuestro trabajo. Entonces la gente está gratis. Claro. Entonces la otra vez recibí la llamada de una institución, una fundación que tiene, yo considero que tiene dinero, a solicitar que vayamos a dar una función gratis. Entonces le digo, no, esto tiene un costo. Ah, no, entonces no nos interesa. Bueno, o sea, sí gratis tampoco, ¿no? Porque claro, tiene un costo. El problema es que hay mucha gente, por ejemplo, que en las salas que hay aquí en la Casa de la Cultura Independientes llega y quiere entrar, le dicen, señor, cuesta la entrada tanto, entonces ellos dicen, no, es que esto es gratuito, el arte tiene que ser gratis para la gente. Le han dicho, enojado, una señora le habló ahí a un compañero porque estaba queriendo que cobrarle la entrada, ¿no? Y ese es un problema para nosotros, pensar que el arte es gratis. Y esa gratuidad nos está matando de a poco. Entonces, claro, cuando hacemos lo del VAC, decimos que esa plata, que esa entrada ya fue pagada en los impuestos. Correcto. No es gratis, es una entrada liberada porque ya fue liberada por unos impuestos pagados previamente. Pero la gente tiene que saber que hay que pagar para ver teatro. Como cuando viene Juan Gabriel y la gente paga para irle a ver en el Coliseo. La diferencia es que él mete 5.000 personas y nosotros tenemos 30 personas en un teatro. Entonces, claro, Juan Gabriel, la empresa que trae, podrá pagar impuestos municipales, pero no puede ser el mismo trato para una obra donde van 30 personas. Ahí es donde entran los problemas, administrativamente, ¿no? Eso es lo que creo que toca ir conversando y regulando, ¿no? Conversábamos hace tiempo, conversábamos con Chester, el grupo Custodia, ellos es un grupo de hardcore, y decía, o sea, exactamente lo que tú nos dices, en las políticas, impuestos, etcétera, no se puede comparar a alguien que mete 30.000 personas en el Coliseo a alguien que mete 100, 200 personas en una casa barrial, por ejemplo, para un concierto. Claro. Y en las políticas no está contemplado eso, contemplado la cuestión de la autogestión, la cuestión de otros circuitos, sino que todo está espectacularizado como espectáculos inmensos y los impuestos corresponden a esas tarifas. En ese sentido, Luis, ¿cuáles crees que son los desafíos que deben enfrentar las nuevas generaciones que están haciendo teatro? Yo creo que lo que están haciendo está muy bien. Hay algunos espacios que son Casa Ocupa, donde se están haciendo actividades, que están defendiendo los derechos de ocupar una casa, recuperar una vivienda abandonada, por ejemplo. Hay el caso de una casa que conozco, que da pena decir, pero hay un policía que les anda extorsionando porque a veces pasan esas cosas. Pero bueno, algún rato se hará esa denuncia. La cosa es que lo que están haciendo los jóvenes es bueno, ¿no? Ahora. Están tomándose estas casas, están ocupando espacios, están ellos mismos gestionándose en los barrios espacios donde puedan hacer actividad teatral. Entonces en Turubamba hay un espacio, en Machacha hay otro espacio. Creo que las casas barriales están de alguna manera volviéndose espacios de actividad cultural interesante. Creo que también los jóvenes están inquietos por muchas cosas, entonces traen propuestas nuevas de cómo hacer actividad escénica en distintos espacios, el microteatro, el no sé qué. Entonces yo creo que todas estas formas de alguna manera están colaborando a que el teatro pueda seguir otros rumbos, ¿no? Yo creo que los viejos debemos aprender de estas experiencias de los jóvenes y recuperar abrir un poco la cabeza hacia estas otras visiones y seguir trabajando sobre esas y apoyarles, ¿no? Yo creo que esa es una posibilidad. El teatro no va a morir. Con o sin plata siempre ha habido teatro. O sea, en épocas terribles de la historia del Ecuador había teatro. Y en épocas de bonanzas, de que el gobierno daba plata a los grupos, había teatro. O sea, siempre ha habido teatro. No va a dejar de existir. Lo que va a pasar es que se va a transformar, va a ir buscando otro tipo de hacer teatro, ¿no? Entonces, claro, en una ciudad que ha ido creciendo tanto, ya no puedes centralizar las funciones en la Casa de la Cultura. Entonces la gente está abriendo espacios en barrios, en la Ofelia, abren varios espacios, pequeñitos para 10 personas, 12 personas, 20 personas, en los patios de sus casas, para que la gente del barrio vaya, ¿no? Y esa es una forma interesante de seguir promoviendo el teatro, ¿no? Entonces, cuando entendamos estas nuevas mecánicas, cuando sistematicemos de alguna manera estas nuevas mecánicas, vamos a tener una claridad sobre qué seguir haciendo de las propuestas de los jóvenes, ¿no? Eso pienso yo que es importante. Claro, existe como un ejercicio en el arte en general, en la literatura. O sea, sí. Existe como todo un proceso que de creación de pequeños espacios de distribución de circuito cultural. Que, o sea, en este caso, por ejemplo, hablemos de la Casa de la Cultura, hablemos del Teatro Nacional Sucre, o sea, no atraviesen esas instituciones fuertes. ¿Cuál crees tú que en la actualidad es esa, o sea, es el problema? ¿Cuál has visto tú que es el problema de la institución al manejar o tratar de manejar todos los del circuito, en este caso del teatro? Lo que pasa es que las instituciones deberían preocuparse de gestionar recursos para el arte. Y esta opción del municipio de entregar esta administración es una de las posibilidades, pero yo creo que lo que tienen que hacer es cosas más grandes. O sea, por ejemplo, ministerios, secretarías de cultura, etcétera, que tienen la posibilidad de tener recursos, lo que deberían pensar es en cómo promover la actividad que está haciendo la gente de teatro. Entonces, bueno, inviten curadores de otros festivales, en eso gástense la plata. Traigan curadores que vean el trabajo que están haciendo para que esos trabajos puedan viajar a otros lados, por ejemplo. Uh-huh. Cosas de ese tipo, ¿no? La cuestión logística funciona muy bien. En la cuestión escénica, no. O sea, eso déjenle hacer a los artistas. Uh-huh. Pero yo creo que hay ciertas funciones que debe entender la administración que son las que puede hacer y las que puede aportar mucho. Y las otras déjenles de hacer al artista, ¿no? O sea, generalmente el artista hace todo. Entonces hace el diseño, construye el vestuario, construye la escenografía, hace la tramoya, hace luces, hace son, todo hace. Ya, esas cosas pueden hacer, puede de todo, la producción hace la gestión, todo eso se puede gestionar desde otro lado. Si la institución arte entiende que eso pueden gestionar ellos, deje al artista que siga haciendo arte, ¿no? Y no le deje haciendo todo el trabajo. Y yo creo que así se podría de alguna manera mediar, ¿no? Habría que pensar en... Claro, hay ejercicios como por ejemplo el de teatro en casa que sí. Que, o sea, a la final resultó que la institución municipal colocaba trabas para el teatro en casa porque estaba hecho en la casa. O sea, querían hacer otra cosa en la casa y no veían que era adecuado para un espacio de teatro, cuando se manejaba bastante bien. O sea, la gente entendía que había un aforo limitado y entendía que, o sea, cómo se manifiesta, cómo se organizaba, o sea, un ejercicio de autoorganización. Más bien, yo pienso, en mi modo de ver, que la autoridad municipal debía haber facilitado el ejercicio y facilitar el ejercicio de eso, lo que tú mencionabas, el microteatro, el teatro en casa, pequeños espacios, casas de ocupa, o sea, las diferentes manifestaciones, capaz. Claro, la institución lo que tendría que ver es si las condiciones, ya, si ve que en un teatro en casa las condiciones son muy malas, bríndele las condiciones. Facilite. O sea, no le pague un mensual al artista, dígale, a ver, ¿qué necesitas aquí? ¿Un extintor? Tome un extintor. Uh-huh. Necesito un plan de emergencia. Porque eso el artista no sabe hacer. ¿Cómo hago un plan de emergencia? Pero ellos tienen, pues, eso, capacitemos o demos del plan de emergencia. O sea, esas cosas puede hacer la administración. Tiene la gente para eso. Tiene los ingenieros. Tienen. Tiene bomberos al lado. O sea, está la defensa civil. Esas cosas puede gestionar la municipalidad, no el artista. El artista no tiene por qué saber eso. Debe conocer, pero no tiene por qué saber hacer, digo yo. Uh-huh. O cuestiones sobre proyectos, ¿no? Cierto, el artista no es bueno haciendo proyectos. No, no digo todos, pero bueno, una parte no nos interesa hacer proyectos, no nos gusta. Bueno, mándeme un asesor de los tantos que tienen para hacer proyectos y que asesore haciendo proyectos. Esas capacitaciones son... Si a la señora de las naranjas les dan una capacitación para que la fruta esté limpia, uh-huh, al artista dele una capacitación. Y la señora de las naranjas son 200, mientras los artistas son miles. Entonces... tal vez pueda ser una mejor opción esa, ¿no? En vez de pelearse, amigarse, ¿no? Y el artista estar abierto también a esa posibilidad, ¿no? O sea, si me van a capacitar, vaya y capacítese. Porque también somos un poco orgullosos, no nos gusta. Hay que pegar bien ahí la cabeza. Sebas, para ir concluyendo el programa, que igual se nos fue volando como otras veces, tenemos una pregunta para Luis que nos llegó a través de nuestro número del WhatsApp. Hace un momento habló de una escuela... de mimos, ¿dónde funciona? ¿Cuál es el proceso de admisión? ¿Si existe algún costo? Esta escuela de mimo funciona aquí en la Casa de la Cultura, en la terraza. Se llama la Casa del Mimo, este espacio. Ahí es donde estamos impartiendo clases. Son 3 días a la semana, hora y media, ¿no? Y en Facebook pueden encontrar, ¿no?, como Escuela de Mimo. O como Luis Cáceres, y ahí lo ubican. Es una escuela que es de mimo y además de trabajo corporal. Es un trabajo de reconocimiento corporal, de conciencia corporal. Es un trabajo muy bonito. La gente que va es gente que le interesa la sensibilidad corporal y entender su mundo y el mundo desde otra forma de ver. No desde esa racionalidad, sino desde una inteligencia más del cuerpo, ¿no? Eso es básicamente la escuela de mimo, ¿no? Entonces cada tres, son ciclos de 3 meses que se hacen. No es para jóvenes, para niños. O sea, pensamos que de pronto a partir de los 17 años es mejor seguir esto. Y hay gente de toda edad, ¿no? Eso es lo bonito. Entonces hay compañeros de 50 años como compañeros de 20 que están cogiendo clases. Todos comparten. Se lleva a tener un grupo. Es un grupo muy lindo, muy pegado, muy entregado al trabajo, ¿no? Muy disciplinado. Entonces es un lindo trabajo que se hace a partir del cuerpo. Se usa algunas referencias de Decroux, de Marceau, del mimo clásico, de Lecoq, unas cosas, pero básicamente lo que queremos es que sea una escuela de expresión corporal, de expresión y de conciencia corporal. Y cada año se procura hacer una muestra, ¿no? Esa es la escuela, ¿no? Hay gente que está ahí a 2 años y sigue y le encanta. Más es por esto de reconocerse uno mismo corporalmente, ¿no? Eso es la escuela. ¿Cuándo empieza el siguiente ciclo? Verás, costos. Los costos mejor por interno. Escriban en inbox. Sí, pilas. Luis Cáceres en Facebook, ¿no? Luis Cáceres en Facebook. Entonces busquen escuela de mimo. Porque tiene una metodología el pago. Pero bueno, eso ya les explicaré a cada uno. Uh-huh. Pero por esto del hábitat. Entonces creo que va a tocar correrle un tiempito y tal vez comencemos de nuevo en enero, ¿no? Entonces hay que ver cómo nos va con esto del hábitat aquí en la casa, porque va a estar cerrado unos días para los espacios posiblemente. Claro, entonces sí, va a ser un lío, se tendrá que suspender clases, no sabemos qué tiempo es. Pero eso, entonces esperemos, lo mejor es suscribirse en Facebook. Yo ahí cada vez que hay alguna cosa mando la información por ahí y es mucho más rápido. Luis, para ir terminando el programa, ¿qué proyectos tienen con La Buena Compañía? ¿Cuáles son sus próximas presentaciones para que las personas que nos han escrito igual estén atentas? Bueno, con La Buena Compañía tenemos a Esmeraldas, nos vamos a Muisne y a no me acuerdo cuál otro lugar en este feriado para presentarnos en unos albergues que están, después del terremoto, están ahí alguna gente, entonces queremos ir a entregar la obra por allá. Entonces estaremos en Esmeraldas. Y de ahí, yo no soy muy bueno para la agenda, tengo una compañera que es la especialista. Pero tenemos pensado, déjame acordar. No, estamos en este festival, pero estamos no con el Cyrano, sino con la familia Pérez y Mimo. Y el Cyrano aquí no creo que tiene nada hasta enero, que vamos a estar en el Variedades, 2 días, y ahí seguimos funcionando. La idea de ahorita de La Buena Compañía es difundir el Cyrano de Bergerac, ¿no? Entonces estamos buscando sala, eso siempre es un problema. Entonces recién estuvimos en una sala de Cumbaya, en Mandrágora también estuvimos, 3 semanas, así nos vamos moviendo, ¿no?, de sala en sala. Entonces ahorita no tengo aquí la agenda, entonces voy a quedar pésimo si les digo algo, pero seguro en enero estamos en el Teatro Variedades. Muchas gracias, Luis. Estuvimos en una interesante charla con Luis Cáceres, docente universitario de teatro e integrante del grupo teatral La Buena Compañía. Agradecemos su visita. Este es un programa, este es el programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Ya, no se olviden de escucharnos el día de mañana, vamos a tener otro interesante programa, y tampoco se olviden de seguir a La Buena Compañía, Luis Cáceres. Va a estar del 22 al 31 de julio, y del 8 al 14 de agosto. Van a estar en el octavo encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos de Quito. Así que no se olviden, porque con el cuerpo también se siente. El día de mañana nos vemos, Dani. Esto fue Ruido de Fondo y nos escuchamos mañana para seguir haciendo ruido en medio de esta ciudad caótica. Pues queremos, no cambies. Tenemos una nueva cita mañana para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.